Como cada día, el péndulo. En 24 horas, el péndulo. La opinión de nuestros dos analistas de cabecera, Ernesto Ekaizer, Germán Yanke. Germán Yanke, Ernesto Ekaizer, un saludo a los dos. Hola, buenas Muy tardes. Buenas tardes. ¿Os gustan los parques de atracciones? Pues. Digo, porque ya que vamos a hablar de montañas rusas, la bolsa parece una montaña rusa. Del frío al calor, subidas, bajadas, pero la de hoy ha sido realmente histórica y espectacular. En solo un día se ha recuperado todo lo que se había perdido la semana pasada. La mayor subida de la historia en las bolsas. Así es. Yo creo que es espectacular y no podemos decir que será la última espectacularidad que vamos a ver, porque transitoriamente esto puede haber calmado, pero vamos a seguir viendo movimientos de fondo. Yo diría que simplemente quería decir que las cosas que hemos estado diciendo aquí en este programa revelan que no era lo que ha pasado el fin de semana, que no era charlatanería. Quiero decir que no estábamos aquí comentando ni haciendo la vista gorda, y que los temas que comentamos tenían una realidad. El plan de ayuda a Grecia tenía una pata coja. Era un plan que, digamos, no iba a lograr salir adelante si no iba acompañado de un paquete de medidas, como en parte se ha anunciado con la bazuca, lo que ya se llama la bazuca de Trichet y de la Unión Europea, que son esos 750.000 millones de euros, bajo distintas modalidades, a los efectos de soportar cualquier problema de liquidez en la eurozona, en particular de España y Portugal. Lo que pasa es que yo no logro entender el efecto inmediato en la bolsa, o por lo menos la permanencia del efecto en la cuestión estrictamente bursátil. Quiero pensar que junto al tema de la bolsa, las decisiones tomadas este fin de semana hacen que el efecto en los mercados, en lo que se refiere a la cotización del euro y en lo que se refiere al precio de la deuda de los países de la zona euro, se acompase, se modere, se estabilice, en el sentido de que el inversor sepa de forma eficaz que se han tomado las medidas para la protección de la liquidez de esos países, ¿no? Pero tengo la impresión de que el tema de la bolsa, porque también desconozco el número de operaciones que suponen esas subidas y esas bajadas, va más por una cuestión de mera especulación en la bolsa, de que a determinados inversores en un momento determinado les resulta conveniente comprar o vender sus acciones en función del precio que puedan tener. No, vamos a ver, está conectado, ambas decisiones son del ámbito financiero y están netamente conectadas, y por eso el efecto ha sido inmediato, no solo en la bolsa española, que creció mucho más porque había bajado mucho más, sino en otras bolsas de todo el mundo, incluso en Wall Street, que está subiendo, estaba subiendo hace un rato de manera importante. ¿Cuál es el problema? El problema es el siguiente. En la bolsa española, en particular por la vulnerabilidad del déficit público español, que es uno de los déficits más altos junto con el de Reino Unido y el de Grecia, lo que había pasado es que se habían incrementado lo que se llaman las posiciones a corto, que es un mecanismo por el cual un inversor, cuando ve, por ejemplo, que Standard & Poor's degrada a España, entonces piensa que la bolsa va a bajar. Entonces, en el pasado solo se ganaba cuando la bolsa subía, pero hoy día se gana cuando la bolsa baja también. Entonces, tú lo que haces es tomar prestadas acciones, esas acciones las vendes en el mercado y obtienes un dinero por ello. Como tú tienes que devolver las acciones prestadas al cabo de 3, 4, 5 días, si la bolsa baja y tú compras las acciones a un precio más bajo al que pagaste cuando las tomaste prestadas, las devuelves y la diferencia es tuya. Entonces, lo que había pasado aquí es que había lo que se llaman los cortistas, habían apostado de una manera masiva, había subido radicalmente, particularmente si tomamos, por ejemplo, el momento en que Standard & Poor's, la agencia de rating, rebajó, por ejemplo, la agencia norteamericana anuncia su posición y los inversores que están apostando en posiciones a corto incrementan hasta casi 5.000 millones de acciones, un 8,35% más de lo que había hasta entonces, hasta la decisión de Standard & Poor's. Esto opera como un elemento de profecía autocumplida, es decir, la gente vende inmediatamente, toma prestadas las acciones, las vende en el mercado, eso hace bajar el precio de las acciones, y cuando baja el precio de las acciones, esa gente vuelve a comprar las acciones a un precio más bajo porque tiene que devolverlas. Bien, pero mi pregunta es, yo comprendo la entonces, ¿qué tiene que ver esto con lo otro? De hoy lunes, pero quiero decir, ¿esto significa que en la medida en que tengamos la protección de la zona euro y los recursos y los instrumentos instalados en la Unión Europea, la bolsa va a seguir subiendo? No, esto quiere decir simplemente días, que todo el horizonte de las apuestas, todo el horizonte se vio completamente acotado, porque el Banco Central Europeo dio una medida, un viraje radical, aparte de las decisiones de préstamos intergubernamentales que ha decidido la Unión Europea, de ese paquete de 750.000 millones, lo que ha hecho el Banco Europeo es un viraje radical en su operativa, que consiste en hacer lo mismo que hizo el gobierno, la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco de Inglaterra, que es entrar directamente a comprar bonos públicos en el mercado secundario. Hasta ahora no lo hacía, estaba prohibido, y no solo no lo hacía, sino que lo había negado. Entonces, en la medida en que el Banco Central dice, yo soy el garante en última instancia, y yo voy a comprar y voy a dar liquidez, todo el tema de la apuesta de los mercados a que uno de los países, como puede ser Portugal, o España, o la misma Grecia, va a declarar la moratoria, el default, toda esa perspectiva de corto plazo se disipa y queda claro que no hay default, porque siempre el Banco Central Europeo va a comprar esos bonos públicos. Sí, pero más allá de ese análisis certero que hace no, es una descripción, eso es lo que ha pasado. Sí, que hace Ernesto, el ciudadano de a pie, lo que le queda es, ahora los grandes inversores han vuelto a ganar muchísimo dinero después, además, de forzar la propia... No, y algunos han perdido la intemerata. Los que compraron en posiciones cortas el día jueves y viernes han tenido que ir al mercado hoy, y por eso se ha producido esa subida, a comprar masivamente títulos porque los tenían que devolver. Uh-huh. Y al producirse esa subida, perdían lo que tenía que haber bajado para poder ganar. ¿No lo ves? Lo que ha habido es una concentración de una gran demanda, precisamente porque han ido todos a correr a comprar para devolver a un precio... digamos, a perder lo menos posible. O sea, posible. Que más que ganar, lo que han hecho es asegurarse no perder. Hoy se han perdido fortuna. Uh-huh. Mi pregunta es, entonces, pero entiendo el mecanismo y la descripción del sistema que tú haces, pero este mecanismo, ¿qué duración tiene? Bueno, eso voy. El problema es el siguiente, la política financiera está conectada a los mercados bursátiles. El problema que ha habido aquí es un problema que se ha resuelto, un problema de liquidez. Un problema de liquidez no es un problema de solvencia. El problema que tienen estos países es un problema de solvencia en la medida en que los mercados y los bancos no dan credibilidad a sus programas de reducción del déficit público. Por eso Elena Salgado se ha visto acribillada este fin de semana y ha tenido que sacarse de la manga el gobierno español nuevos recortes drásticos del déficit público en el año 2010 y en el año 2011. Porque mirad que se han bajado los pantalones realmente, porque fijaos, un Consejo de Ministros aprueba reducir una serie de direcciones generales, una serie de empresas, que dan como todo ahorro 16 millones, y eso se anuncia a bombo y platillo después de un Consejo de Ministros. Y resulta que un recorte de 5.000 millones de euros para este año, 0,5% del Producto Interior Bruto, y de otros 10.000 millones para el año próximo, 1% del Producto, se anuncia en Bruselas, no a la salida de un Consejo de Ministros. Es decir, bajo una presión intensísima, en otros términos, el mercado ha impuesto lo que quería, que era más leña al mono del déficit público, más reducción a los efectos de dar credibilidad a su política. Pero para hacer esto, para resolver este problema de solvencia, digamos, lo que se necesitaba es una tranquilización en términos de liquidez. Entonces, el Banco Central Europeo y los países europeos por fin han hecho lo que tenían que hacer, es conectar la política fiscal con la política monetaria. ¿Cómo? Diciendo, yo voy a comprar los bonos públicos. Si a mí no os van a cargar, si vosotros os emprendéis una política, digamos, de reducción razonable del déficit público, los mercados no os van a molestar. Bueno, hemos aprendido bastante economía hoy con Ernesto, desde luego. Hemos aprendido bastante de economía con Ernesto, y además hemos conocido otra forma de ver la realidad que muchos no desconocíamos. Ernesto Ekaizer, Germán Yanke, gracias, hasta mañana. Buenas tardes. Gracias a vosotros.